Bueno, hoy nos vamos a trasladar nada menos que a la cocina de un convento, pero no a una cualquiera, sino a la del convento de San José, el primero que fundó Teresa de Jesús. Allí transcurre La lengua en pedazos, el último trabajo del multipremiado dramaturgo madrileño Juan Mayorga Mariluz Auñón. Pues sí, si recuerdas bien, el otro día hablábamos de la obra del crítico, donde el texto es también de Juan Mayorga. Pues ahora, desde el despacho de este crítico, nos vamos a trasladar a una cocina. Pero no a una cualquiera, como decía, sino a la de un convento muy especial, que es el de San José. Escogemos un momento muy determinado, que es su primera fundación, el momento en que ella funda, con grave escándalo de la ciudad y de su orden, el monasterio de San José, que es cuando era todavía ella monja de la Encarnación. Entonces, en una operación que tiene algo de clandestino, ella sale de la Encarnación y funda San José. ¿Y qué ocurre en esa cocina? Pues allí Mayorga lo que hace es crear una conversación que en realidad no existió, entre Teresa de Jesús y un inquisidor que pretende que cierre el convento. Y es que además Mayorga lo que quiere dejar claro es que este montaje no pretende ser historicista, sino que lo que quiere, dice él mismo, es construir una experiencia poética a partir de una lectura muy libre y personal de sus textos. Pero se ha inspirado en un texto concreto, ¿no? Sí, exactamente, en el libro de la vida. Todo surge de que un amigo filósofo Reyes Mate y un amigo religioso Marco Ruiz, en ese momento prior de los dominicos de Ávila, me desafían a releer a Teresa de Jesús después de una conversación que tuvimos, y fue encontrarme con el libro de la vida y hallar, por un lado, una palabra salvaje que sentí que merecía la pena compartir con una asamblea teatral, y luego con un personaje no menos salvaje, no menos anómalo en el mejor sentido, no menos extremo. Y lo uno y lo otro me llevaron poco a poco a ir construyendo una situación teatral en la que apareció un segundo personaje, que es un inquisidor completamente ficticio, que de algún modo abre un doble juicio. Este inquisidor pone a Teresa a juicio ante el siglo XVI, pero también ante el siglo XXI, ante el espectador del siglo XXI. ¿Y por qué el título de La lengua en pedazos? Pues se trata de un juego sobre una cosa que Teresa dijo en un momento de su vida, y es: si la lengua dijera verdad sobre el cielo y el infierno, se rompería en pedazos. Se refiere a un momento en que ella misma, aludiendo a su primera enfermedad, dice que la lengua se le quedaba hecha pedazos, y yo he querido jugar con el doble valor de la palabra lengua en nuestro castellano, porque de algún modo hablamos de la lengua y del cuerpo de Teresa, pero también hablamos de ese medio de comunicación extraordinario que es el lenguaje castellano, con el que nos comunicamos y con el que Teresa llegó a lugares a los que pocos creadores se han atrevido a llegar. Bueno, la verdad es que Teresa de Jesús era un ser excepcional, era una mujer enferma, pero que escribió obras tan excepcionales como Las moradas o El libro de la vida. Sí, además es un personaje que despierta también mucha curiosidad en la gente. Es una gran escritora y es un referente para las mujeres, porque es rebelde, es desobediente y por eso mismo es actual. Precisamente su mayor acto de rebeldía fue construir su propia lengua, a la que aquí el inquisidor quiere poner límites. A poco que hagamos las mujeres, se juzga exceso lo que hagamos. No hay acierto de mujer que no se ponga bajo sospecha. Disparate de mujeres, dicen enseguida. Nos tiene el mundo acorraladas, mariposas cargadas de cadenas. Pero el Señor hace a una niña sin letras más sabia que al obispo más letrado. Aunque no nos den libertad para dar voces, aunque sea en voz baja, no dejaremos de decir nuestras verdades. Clara Sánchez es la actriz que se mete en la piel de Teresa de Jesús. Sí, además una Teresa muy fuera de los tópicos. Escucha lo que nos decía Juan Mayorga. Clara Sánchez hace una Teresa que no cumple con los tópicos. Es profundamente Teresa de Jesús, pero al mismo tiempo va a desestabilizar probablemente a ojos de algunos espectadores la imagen que de Teresa se han acuñado. Y tampoco Pedro Miguel construye un inquisidor tópico, sino que por el contrario arma un inquisidor a ratos simpático, inteligente, racional, probablemente más moderno que la propia Teresa. Bueno, igual mucha gente está pensando que si no eres creyente no es necesario ver esta obra. Pues mira, nada más lejos de la realidad. Decía antes que Teresa de Jesús es un personaje que despierta mucha curiosidad. Por eso da igual que seas o no seas creyente, porque Teresa de Jesús, como nos decía Clara Sánchez, tiene seguidores de todo tipo. Teresa ha conseguido una cosa insólita, y es que tiene hoy, en el siglo XXI, seguidores creyentes y seguidores no creyentes como yo. Es muy raro eso en una santa. Es una mujer que vive en ese mundo absolutamente del hombre, rinde obediencia al hombre porque está dentro de ese mundo, pero al mismo tiempo es capaz de darse cuenta de que algo pasa ahí. Bueno, una mujer vanguardista, incluso podríamos considerarla revolucionaria. Sí, fíjate que ahora cuando mucha gente dice eso de resignaos, aceptar lo que hay, pues resulta explosivo ese no obedezco que ella decía, porque ella lo que hizo fue elegir su propio camino y su propia lengua, que muchos piensan que fue su mayor gesto de rebeldía. Por eso esta lengua en pedazos podemos decir que es una biografía excepcional de un ser excepcional. Clara Sanchís y Pedro Miguel Martínez, hora y media en la cocina de un convento, y no podía ser en otro sitio porque ya se sabe eso de que entre pucheros anda Dios.